Ya estoy cansado de sentirte tan falsa. Esto no tiene caso y no debe seguir. Tanto tiempo perdido caminando entre espinas sin lograr convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado. Pero ya desde hoy puedes irte, yo no quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír. Convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado. Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado. Sufrí. Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír. Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí. Acostumbrado a todo, sé llorar y reír.